Não mais. Baila, baila el continente, el tincuboy, despertándonos, contagiándonos. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ryote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Después le cuento. Che, ¿por qué no saludo a usted a todo esto? Sí. Me tomo de imprevisto, sí. el Tupac Álvaro con la lucecita roja. Bienvenidos, esto es Al Sur del Río Bravo. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde por Radio Nauta FM 106.3. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, bien, me gustó. Igual me hubiera estado un poquito más de énfasis. Pero estábamos en otra sintonía. Sí. Estamos en la 106.3. Cuando empieza el turururururú, ahí le damos para adelante. Como decía Bele, esto es al sur del río Bravo. Y en las próximas 2 horas vamos a intentar compartir con vos la esencia de este programa, que tiene que ver con rescatar nuestra identidad latinoamericaribeña y compartir las noticias, la cultura y las raíces de la patria grande. Estamos en el Centro Social y Cultural y Político. Cultural y Político. Olga Vázquez desde Radionauta FM. Y vamos a empezar a que saluden, a presentar al resto del equipo. No, esas dos A, necesito una más chiquita, una 3AAA. Se quedó sin pila el mouse de Jera y no sabe usar el touchpad. Lo sé, pero no estoy mal acostumbrado. Le cuesta. El resto del equipo de Al Sur del Río Bravo está compuesto por... Primero y principal por Tupac Álvaro, el chico de la luz roja o de los botoncitos, quien nos pone en el aire la 106.3. También está Lucía y Agustín, que están en la producción general del otro lado del vidrio. Bueno, que empiecen a... ¿Tienen ganas de saludar? Se los ve como... Están en otra ahora, me parece. Están tomando mate. Agustín se va... Llamando por teléfono. Tupac Álvaro, usted salude, por favor. Es una orden. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo estoy de acuerdo con lo del... ¿Cómo se llama el mouse que viene en la notebook? Touchpad. Eso. Es un invento espantoso. No es lo mismo, claramente. No es lo mismo y yo no puedo manejarlo. Para mí no tiene razón de ser. Hay una cuestión un tanto conservadora en los comentarios de ambos dos. Ambos dos es un poco redundante. Redundante. Pero es no, claramente el touchpad es la confusión entre libertad y libertinaje. O sea, es costumbre. No puedo aceptarlo. Con eso cerramos el debate. Álvaro, programa número 11. No, amigo. ¿Cómo que no, Gerardo? Sí. 11. Festejamos el 10 la semana pasada. Nos regalaste de chocolates, todo. ¿No fue la otra? No. Bueno, está bien. Pasaron muchas cosas se ve en el medio. Bien. Programa no sé si hay 11. Algún jugador futbolístico que sea representado por el número 11. Verón, dice ahí Lucía. Yo no tengo problema en aceptarlo. Puede llegar a generar confusión o debate. Discordia, claro. Yo no tengo drama. Bueno, no importa. En todo caso, vamos a dejar las metáforas futbolísticas para dentro de un rato. Porque tenemos entendido que está por llegar Lupita. ¿Llegó ahí, Lupita? Ahí está entrando Lupita. Bien, Lupita. Justito. Hola, ¿me escuchan ahí bien? Ay, lo siento, todavía siento que estoy en Chile y como que le estoy llamando. Ay, es una locura esto, chicos. Acabo de bajar del avión y vine aquí en Remis. Una locura total. Pero hoy nos ponemos serios en mi columna. Solo quiero decirles eso. ¿Qué nos vas a traer? ¿Algún adelanto? Y me traje algunas teorías conspirativas desde Chile que quiero compartir. Bueno, ¿sobre la guerra de Malvinas? No. Pero bien. Implica Argentina. Ok. Apa. Bueno, pendientes entonces a lo que va a ser la columna de nuestra latinoamericanóloga recién llegada de Chile. Tiene información inédita sobre la Copa América. Vamos a estar también hablando un poquito del fútbol en la Patria Grande. Así es, porque sigue latente la Copa América, casi que nos quedamos afuera, podemos decir. ¿Cómo sufrimos? Fue un desenlace necesario. Fue medio un revival del Mundial, como, bueno, ¿les gusta el fútbol? Sufran. No, primero hay que saber sufrir. Después sufrir y después sufrir. Y después ganar en los penales. Pero bueno, en un rato vamos a meternos de lleno en lo que nos está dejando esta Copa América, que ya tiene sus 4 semifinalistas. Y que son Argentina. Perú, Chile juegan mañana. Ah, y ahí sale Argentina, uno. Argentina, claro, y Argentina, Paraguay el viernes. Ahí se estará definiendo. No, mañana. No, el. Mañana juega. Mañana, perdón, al revés. Mañana, dije cualquier cosa, ¿no? Sí, a veces sí. Mañana juega Argentina a las 8:30. Eso seguro. ¿Y Perú, Chile juegan hoy? No sabemos. Estamos. Bueno, si querés saber qué está pasando futbolísticamente, no escuches. No, no escuches al sur de Río Bravo. De hecho, llamanos y contanos cómo es el fixture de la Copa América. Sí, pero bueno, más allá del fútbol están pasando muchas cosas en América Latina y el Caribe. De eso sí vamos a tener información para compartir con vos. De eso sí nos va un poquito mejor. Y ahora comenzamos a recorrer el panorama informativo de la Patria Grande. Noticias al sur del Río Bravo. Sí, nos vamos a ir a Ecuador porque el presidente Rafael Correa dice que la oposición tiene en marcha un posible golpe de Estado blando. Sí, esta es la denominación que se viene usando en los últimos años para estos golpes civiles, sí, pseudo civiles. O distintos a los que nos tenían acostumbrados a aquellos golpes militares. Bueno, ahora las derechas continentales vienen utilizando otras estrategias, no el brazo militar. Y Correa, a partir de estas movilizaciones de sectores opositores que vienen adelantando hace un par de semanas, pidió al pueblo ecuatoriano estar alerta frente a un proceso de desestabilización o golpe blando, decíamos, en relación a estas marchas que impulsa la oposición conservadora en el Ecuador hace un par de semanas, principalmente contra la ley de herencia y la ley de plusvalía. Sí, también el presidente sacó a la luz un video anónimo que incita a las fuerzas policiales del Ecuador a rebelarse contra Correa. Si recuerdan bien, en el 2010 Correa sufrió un golpe policial, un acuartelamiento policial, que lo enfrentó, digamos, fuertemente con las fuerzas policiales que estaban tratando de quitarle un poco de poder, y de ahí el pueblo ecuatoriano salió a las calles a bancar el proceso que viene llevando Rafael Correa. Complejo entonces el panorama en el Ecuador con estas protestas que vienen continuando durante estos últimos días, impulsadas por sectores de la oposición ecuatoriana. Esto decía Rafael Correa durante este fin de semana, reafirmando también la voluntad de defender el proceso en Ecuador. Lo que menos me interesa es la reelección. Si estaremos donde la historia nos exija para que este proceso, que ya es leyenda, nada ni nadie lo pueda parar. Peor la burguesía, peor la rebelión de los pelucones que creen que la patria empieza y termina en sus barrios exclusivos. No jueguen con la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, inmensa mayoría callada, pero presente, calmada, pero alerta, paciente, pero jamás cobarde, que saldrá a las calles a defender su revolución. Estas no son concentraciones movidas con millones de dólares y que huelen a Chanel. Esta reunión no solo me huele a pueblo profundo, a pueblo rural, a pueblo trabajador, a pueblo desheredado. Aquí estamos los que trabajamos, no los que heredamos. También me huele al faro. Esta tierra es alfarista. Uy, uy, uy, se puso arrecho. Sí, está arrecho. Como usted bien dice, Rafael Correa, bueno, no es para menos en este proceso de desestabilización que, como decíamos la otra vez, lo impulsa a la derecha, pero que también tiene distintas aristas y demandas que levantan sectores populares de campesinos, sindicatos, que amplían el abanico y que, si bien no están en contra de estas medidas, de estas leyes, que si bien son progresivas, también quieren ser escuchados y quieren que el presidente también haga oídos a sus demandas, en este caso más legítimas, ligado a los intereses populares. Sí, así es, pero ahora nos vamos a ir de vuelta, vamos a volver al Río de la Plata, porque en Uruguay se conmemoraron 42 años del golpe militar y hicieron una marcha pidiendo la renuncia del ministro de Defensa. Sí, esto fue el sábado por la tarde, distintas organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, marcharon allí en Montevideo hasta el Ministerio de Defensa bajo la consigna "Fuera Huidobro, queremos justicia". Esta, como decía, esta manifestación fue en el marco del 42 aniversario del golpe en Uruguay y se exigió, decíamos, la renuncia del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y que haya cambios en el rumbo de las políticas de derechos humanos. Sí, en la convocatoria algunas organizaciones convocantes afirmaban: "Estamos contra la impunidad de los más de 500 represores que siguen sueltos en nuestras calles. Estamos denunciando las obstaculizaciones o la inoperancia de las autoridades con respecto a las investigaciones y políticas de derechos humanos, donde el ministro de Defensa ha sido el principal responsable", y por eso exigían la renuncia de Eleuterio. Eleuterio, el nieto Huidobro. Es loco porque allí tanto el nieto Huidobro como el expresidente Pepe Mujica fueron de la organización Tupamaro, fueron quienes pelearon contra esa feroz dictadura. Sin embargo, en los años que le está tocando gobernar, sobre todo el actual ministro de Defensa, poco está haciendo por esclarecer y por llevar a la justicia a los militares que, recordamos, sigue vigente la ley de amnistía en Uruguay que impide juzgar a los militares, a los genocidas de la dictadura uruguaya. Nuestro productor Agustín estuvo en las calles de Montevideo recogiendo algunos testimonios. Como siempre, como siempre. Firme junto al pueblo Agustín, esto decían los manifestantes en Montevideo. La militarización como respuesta para hacer que los servicios se cumplieran y para seguir manteniendo sus privilegios. Años en que las Fuerzas Armadas cobran un papel protagónico al servicio de la oligarquía y que culmina con el golpe el 27 de junio. Hay un debe muy grande. Nosotros acabamos de difundir una lista de casi 600 represores que están libres. Por lo tanto, digo, nosotros pensamos que aquí no se ha juzgado, queremos un solo juicio contra la dictadura por genocidio. Hoy se cumplen 42 años del golpe y nosotros creemos que Huidobro está significando la cara más oscura de toda la impunidad. Nosotros sabemos que detrás de él está toda la estrategia del silencio, del secretismo, de los pactos, y por lo tanto nosotros estamos diciendo, bueno, fuera Huidobro, como decir, muera la impunidad, que se quiebre la impunidad. Por eso para nosotros hoy pedimos luchar contra esa impunidad y uno de los factores que para nosotros tiene que ver y que representa todo eso es Huidobro, el ministro de Defensa, que sistemáticamente nos ha atacado a las organizaciones de derechos humanos, de trabajadores que luchamos por verdad, por justicia, porque se sepa dónde están los cuerpos de nuestros compañeros desaparecidos. Y bueno, por eso hoy estamos acá pidiendo la renuncia de él y, bueno, verdad y justicia. ¿Decir algo más de Uruguay? No, estaban comentando un poco cuál era la situación y poniendo el eje en el ministro de Defensa en este caso. Sí, esto viene a cuenta a raíz de las declaraciones también infortuitas que vino haciendo últimamente el ministro de Defensa en relación a la dictadura y a los derechos humanos en ese país. Por eso la bronca de la izquierda y de los movimientos sociales y derechos humanos en el Uruguay. De Uruguay nos vamos a... Sí, está prendida la luz. Estamos al aire, estamos bien, todo en orden, seguimos rumbeando. De Uruguay decimos nos vamos para la República Bolivariana de Venezuela. Ayer se dio un hecho quizás que no parece tan trascendente, pero que si entendemos la perspectiva política que significa, creo que vamos a entender por dónde van los tiros allí en Venezuela. Se realizaron elecciones internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela y se dio una participación histórica. Se dio la participación más alta en la historia del país en unas primarias. 3.162.400 personas participaron en las primarias del PSUV. Sí, fueron las primarias del partido de Venezuela, un partido reciente, también hay que decirlo, un partido no con tradiciones históricas como por ahí hay acá en Argentina, sino un partido que si bien tiene el legado de Chávez como partido político, tiene poco tiempo, digamos, por lo cual significa mucho también que tantas personas hayan participado de la interna del partido. Sí, que en realidad da cuenta de la vocación de participación popular que hay en Venezuela, la democracia participativa y protagónica que allí está instalada. Si bien el PSUV es un partido que tiene un montón de defectos y se ha convertido más en una maquinaria electoral que otra cosa, sin embargo el pueblo venezolano sigue apostando allí a ser partícipe de estos procesos electorales y de imprimirle una característica muy distinta que en unos minutos vamos a entender de primera mano, pero mientras tanto vamos a escuchar al presidente venezolano Nicolás Maduro, que explicaba el significado político y simbólico de estas elecciones, no solo para Venezuela, sino también para América Latina. Esta es la democracia. Este es el modelo incluyente. Incluyente. Se ha hecho un proceso más que ejemplar. Se ha hecho un proceso inspirador, inspirador, porque hemos abierto las puertas de la historia para que el poder político esté donde debe estar, en el pueblo, en el soberano, en nuestro amado pueblo. Y hemos hecho un proceso ejemplar para Venezuela, y lo escuchaba de los delegados internacionales y de los acompañantes internacionales que han venido, creo que también para fuerzas políticas, movimientos políticos de nuestra América Latina y el Caribe, que están muy atentos a la hermosura de este proceso. Bien, allí Nicolás Maduro, hablando del significado, decíamos que tuvo esta elección primaria como proceso inspirador para América Latina, porque no es que el partido o su dirección eligió a dedo, como sucede en todos nuestros países, a los candidatos, sino que hubo una autopostulación, donde miles de militantes se postularon a lo que van a ser las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Sí, y el pueblo venezolano votó justamente para decidir quiénes querían que sean los diputados en Venezuela. Y un dato que no dijo Nicolás Maduro, pero el número de votantes en relación al 2010 se duplicó, por lo cual en estos últimos 5 años realmente hubo un proceso muy interesante. Que hay que aclarar algo, que las elecciones en Venezuela no son obligatorias, por lo cual es un número más que significativo. Hace una semana hubo elecciones en la oposición, participaron poco más de 500.000 de personas. Ayer las primarias del PSUV convocaron a más de 3 millones de personas a Venezuela. Nos vamos inmediatamente. Las postulaciones para las elecciones aquí señaladas deberán tener una composición paritaria alterna de 50% para cada sexo. En aquellos casos que no sea posible aplicar la paridad, dicha postulación deberá... En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con María de los Ángeles Pérez Carneño, delegada de la Juventud del PSU, periodista y precandidata en el Distrito Capital. María de los Ángeles, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenas tardes. María, querida, un gusto escucharte. Bueno, felicitaciones también por la valentía del papel que te tocó cumplir ayer. Queremos desde Argentina saber, en principio, entender el mecanismo por el cual el PSUV ayer eligió a los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional. ¿Cómo es el mecanismo que se dio? Y también tu experiencia personal como precandidata, como postulante también, desde la militancia de base del partido. Sí, ¿cómo estás, Gerardo? Fíjate. Nosotros ayer, bueno, concluimos un proceso que inició en mayo con todo el proceso de postulaciones para los 1.162 precandidatos que ayer estuvimos en este proceso electoral, y ese proceso de postulación salió directamente de las bases, las UBC, las unidades de batalla Bolívar Chávez, que son las que mueven el PSUV dentro de las comunidades, fueron las que postularon a sus instantes para que optaran a esta candidatura. Ayer votaron más de 3 millones de personas, un histórico en la primaria acá en Venezuela, y bueno, fue una experiencia que nos llenó a nosotros de mucha alegría, ¿no? Porque sentíamos que ahí estaba nuestro comandante Chávez, que estaba ahí moviéndonos a cada uno de nosotros. Ayer se tenía previsto que las mesas en los 3.000, más de 3.000 centros que se activaron para las votaciones, se cerraran a las 6 de la tarde, incluso había centros que todavía tenían personas votando. Entonces, bueno, CNE dio la autorización para que se extendiera hasta las 8 de la noche, pero seguía la gente en la cola. Y entonces, bueno, hasta las 10 de la noche estuvieron la gente votando, incluso en estados como Amazonas, la gente seguía en cola y terminaron de votar más, un poquito más allá de medianoche, ¿no? Entonces es una experiencia que nos llena de mucho orgullo, ¿no? Además que creo que es primera vez en la historia de Latinoamérica que un partido de base llama a su militancia y la militancia acude masivamente como lo hicimos nosotros ayer. Sí, María, contanos esto de la forma en que el PSV elige a los postulantes. O sea, cualquiera se podía postular. ¿Cómo fue la forma en que estos mil y pico de precandidatos se inscribieron? Y bueno, y contanos también tu caso particular. ¿Qué se te dio? ¿Qué te llevó a postularte sin tener una carrera política detrás? Sí, fíjate, en muchos casos los postulados se postulaban ellos mismos, ¿no? Y las UVC le daban el apoyo. En otros casos, como el mío, las UVC te postulaban y tú salías como precandidato y ya te tocaba asumir esa batalla, ¿no? Nosotros, bueno, en mi caso, nosotros asumimos este rol histórico que nos puso hoy la historia. Las bases hablaron en mi circuito 1, particularmente en el circuito 1 de Caracas, que corresponde a las parroquias del Junquito, La Pastora y Sucre. Las UVC de estas tres parroquias, bueno, nos postularon y ahí estuvimos. En mi circuito hubo 24 precandidatos para escoger a dos, a los dos que nos van a representar este 6 de diciembre ante las elecciones contra la derecha. Pero bueno, ahí estuvimos. Ahora nos sumamos todos nosotros al comando de campaña de estos compañeros para lograr que la asamblea se llene de nosotros, del pueblo chavista, el pueblo que quiere seguir transitando por este camino. Y bueno, además, las UVC tenían como esa magia, ¿no? De ir postulando a tu vecino. Por ejemplo, en mi parroquia pasó que la gente te reconocía en la calle y te decía, mira, aquí va nuestra candidata. Entonces, a ti, más allá de llenarte de emoción, también te llenaba como de mucha responsabilidad, ¿no? Pero bueno, creo que fue en todos los circuitos del país. Cabe destacar también que nosotros hicimos este proceso en los 87 circuitos de todo el país, mientras que la oposición en sus falsarias, como la llamamos acá en Venezuela, de elecciones primarias, solo lo hicieron en 33 circuitos, ¿no? Y además, esas personas que participaron en esas primarias tuvieron que pagar una alta suma de dinero. Nosotros ninguno tuvimos que pagar, por el contrario, el partido estuvo allí apoyándonos a nosotros para que todos fuesen con igualdad, la misma cantidad de propaganda, la misma cantidad de material, pues, para movilizarnos, y bueno, ahí estuvimos. Ayer se dio también una demostración de movilización del partido, de movilización más allá de por el simple hecho de ir a votar. Es una movilización con conciencia, es una movilización que fue como una bofetada a la derecha maltrecha aquí en nuestro país. Le dijimos que, mira, si nos tienen una guerra económica, nos tienen todo un plan de golpe continuado, pero aquí estamos nosotros, los hijos y las hijas de Chávez, que estamos, bueno, dispuestos a seguir defendiendo nuestra revolución, porque entendemos y asumimos que es nuestro único camino para nosotros seguir construyéndonos, ¿no? Y dejarle la patria bonita que el comandante siempre soñó a nuestros hijos y nuestras. Estamos en comunicación con María de Los Ángeles Pérez Carreño, delegada de la Juventud del PSV, periodista y precandidata en el Distrito Capital. ¿Nos escuchás, María? Sí, los escucho. Sí, te queríamos preguntar sobre la equidad de género y la legislación que salió al respecto. Sí, fíjate, el presidente Nicolás Maduro controla el proceso de precandidatos, de postulación precandidato, planteaba que el 50% de la Asamblea Nacional tenía que ser mujeres y además lleno de juventud, ¿no? Bueno, el CNE aceptó ese llamado y lanzó su legislación pidiendo que al menos el 40% de las personas que salieran postuladas fuesen mujeres. Eso es un reconocimiento que para nosotras como mujeres, bueno, a la lucha de nosotras de nuestras tierras acá, de mujeres como Argelia Laya, la mayor feminista de nuestro país, bueno, aquí estamos dando los frutos. Nosotras, además, cumpliendo, pues el presidente Chávez llamaba que hacer una revolución feminista y que era feminismo que querer llenar el parlamento de nuestro país de mujeres, ¿no? Y bueno, ahí están, ahí el 30% de los candidatos que quedaron electos ayer son mujeres aguerridas que van a estar así como estamos en la luz diaria. María, una última breve reflexión, un comentario más general sobre la situación general de Venezuela, esto que hablabas de la guerra económica, del desgaste, la ofensiva desde los sectores de la derecha y también desde Estados Unidos. Bueno, un breve comentario tuyo sobre cómo la ves, ¿no? Cómo está la situación ahora en estos días en Venezuela de cara también a lo que van a ser estas importantes elecciones de diciembre. Sí, fíjate, nosotros acá, en estos 2 años que tiene el presidente Nicolás Maduro en el poder, bueno, le han hecho la guerra que le hicieron al presidente Chávez en 15 años, o sea, arreciaron su ataque contra el pueblo. Pero el pueblo ayer lo demostró que es un pueblo sabio, que es un pueblo que está claro. Nosotras como mujeres asumimos también la lucha, ¿no? Porque la guerra económica que nos tienen contra el país está dirigida especialmente a las mujeres, que somos las que nos tenemos que ir a hacer la cola para poder llevar nuestras cosas a la casa. Pero aún así, entendemos que no es un caso fortuito, entendemos que está todo inducido y que vamos a seguir adelante. Nosotros acá, en las colas, por ejemplo, ya no se ven tantas colas como antes. La gente ya está viendo como otra postura, y la postura es de que, bueno, tú me escondes los productos, yo no te los compro, y cuando me los sacas, bueno, ya ahí se te quedan porque no lo vamos a comprar. Entonces, bueno, yo creo que el pueblo ya está como asumiendo otra postura, el pueblo ya está terminando de formarse. Yo creo que nosotros tenemos una ventaja muy bonita, y es que el comandante Chávez nos fue formando durante todo su gobierno. Ahorita que bueno, lo tenemos físicamente, pero nos sigue enseñando un montón de cosas. Entonces nosotros acá estamos en la lucha. Nosotros aquí, ayer, fíjate, ayer en las colas para los centros de votación habían personas de oposición también que estaban votando, y que son, por ejemplo, en mi barrio habían personas que yo sé que son personas de oposición, pero que tú te acercabas y hablabas con ellos y decían que sí, que ellos en su momento estuvieron en oposición al gobierno, pero que entienden que esta es la única salida que nosotros tenemos para seguir construyendo el país. Entonces, bueno, yo creo que ahorita estamos como que en otra fase, en la fase de ya el presidente Nicolás Maduro llamaba que esta era la fase de terminar de volver irreversible la revolución, ¿no? Entonces yo creo que aquí estamos. Y además, eso es bastante importante, la cantidad de jóvenes que nos hemos sumado a esto, entendiendo que somos como la generación de relevo, como nos lo llamaba, ¿sabes? Entonces, bueno, asumimos este rol histórico y aquí estamos, aquí seguimos entendiendo también que no somos una revolución solamente de los venezolanos, somos la revolución millones en el mundo, y también somos como ese foquito de luz para los pueblos que hoy también están entendiendo, esos pueblos que también están entendiendo que, bueno, que el camino a la igualdad social, al socialismo y a la lucha revolucionaria es el único camino posible para poder transformar el mundo, ¿no? Bueno, María, te agradecemos muchísimo la comunicación y que nos hayas contado un poco el panorama desde allá, desde Venezuela. Vamos a volver a comunicarnos seguramente. Te agradecemos de acá, desde el sur de Río Bravo, desde Argentina. Muchas gracias a ustedes, Gerardo, de verdad, un abrazo desde aquí, desde la tierra de Chávez. Esperamos que vuelvan a visitar por acá. Dale, te esperamos por acá también, María. Un fuerte abrazo. Claro que sí. María de los Ángeles Pérez Carreño, dirigente de la juventud del PSUV, periodista también, me ha tocado compartir con ella allí algunos trabajos en Venezuela, y precandidata en el día de ayer a la Asamblea Nacional, al Parlamento venezolano, fue una de las 1.162 precandidatas y precandidatos que se inscribieron y que, como lo decíamos, generaron un inédito proceso de participación popular para elegir a las candidatas y candidatos del PSUV. Decíamos más de 3 millones de personas, la cifra exacta, 3.162.400 personas que participaron en el día de ayer en las primarias, en las internas del PSUV, algo histórico, nunca en la historia de Venezuela había sido tan alta esta cifra, que no solo superó con creces las primarias del PSUV del año 2010, o sea, las anteriores, sino que también, bueno, multiplicó lo que fue hace un par de semanas las internas de la oposición, de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela, que había tenido cerca de 543.000 personas que participaron. Y lo otro, bueno, lo del tema del reglamento de equidad de género, también es algo, un logro destacado de la Revolución Bolivariana, en este caso, de implementar que la próxima Asamblea Nacional, por lo menos quienes se postulen, sean mitad mujeres y mitad varones. Así es, un gran logro para Venezuela y también para América Latina, como bien decías vos y también decía María de Los Ángeles. Pero ahora vamos a ir a escuchar una cancioncilla, si te parece, Gerardo. Sí, no dimos las vías de comunicación todavía, así que podemos abrir el juego si querés comunicarte, mandarnos algún mensaje, alguna crítica, algún comentario. Sí, se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @surdelriobravo, y si no también por Facebook al Sur del Río Bravo. Y comentarnos, contanos un poco el fixture de la Copa América, si la sabés. Cantala. Sí, pendiente que en unos minutos viene Lupita con una columna que promete ser polémica. Mientras tanto, nos quedamos en Venezuela musicalmente. Llega Vituaya, Leonza María Leonza. Leonza María Leonza. Diviso mamita, más escondido que los vietnamitas, con un cuba rebelde en la mano, maraqueando a los venezolanos. Sé que te merodea el dueño, pero resistiré como los hondureños. Tengo sentatique y estoy en calma, tengo tranza con la barra estilo Alba. Hoy hacia ti nadie me detiene, como en El Salvador al FM. Fronteras como la salvatrucha, ni cotorra ni perico tumbarán mi paloma. Son las siete potencias, pesca hoy pepitona. Sorberé tu caracol hasta dejarte en coma. Soy el amor que le da vuelta a tu redoma. Soy el amor que le da vuelta a tu redoma. Soy el amor que le da vuelta a tu redoma. Ya regresa al Sur del Río Bravo. Radio Nauta. En un dial

Nos vamos a ir a Chile porque Michelle Bachelet cambió al ministro de Educación. Sí, una jugada fue bastante inesperada. El día sábado la presidenta Michelle Bachelet removió a Nicolás Eizaguirre, ex ahora ministro de Educación, en medio de esta implementación de la cuestionada reforma educativa a la que se oponen miles de estudiantes con manifestaciones todas las semanas y también los profesores que están hace unas 3 semanas en un paro nacional. Se está llevando puestos bastante funcionarios públicos. Michelle Bachelet, ante la crisis política, ella cambia de ministros, como si la solución fuese por ahí. Cambia de ministros como de calzón, como de vamos calzón, a decirlo. Sí. Ya cambió varios y su imagen no mejora, pero bueno, igual sigue con la estrategia. A poco de un mes de un profundo cambio de gabinete, como decíamos, Bachelet decidió realizar nuevos ajustes. Adriana Del Piano es la nueva ministra de Educación, mientras que Eizaguirre fue nombrado secretario general de la presidencia, o sea que va reubicando fichitas, tampoco es que lo saca. Sí, a este señor Eizaguirre no le va tan mal, porque bueno, si bien lo corren de este Ministerio de Educación, lo pasan allí a este importante cargo como secretario general de la presidencia, una especie de Aníbal, ¿no? Claro. Ser, Gerardo, si vos te ofrecen en Chile ser ministro de Educación, ¿aceptás? Es podés como que te agarren, no sé, que te ofrezcan la policía bonaerense, sí, y te decís, sí, no sé, la verdad bomba, que no una sé. Bomba. La cuestión es que los estudiantes, las estudiantas y también los docentes en Chile celebraron esta decisión porque no le caía nada bien el anterior ministro. Tampoco están con muchas expectativas de la nueva, pero bueno, al menos algo es algo. Estuvieron nuevamente en las calles mientras se juega la Copa América. Los estudiantes, los profesores siguen en las calles diciendo, bueno, además de la Copa América pasan otras cosas en Chile. Así es, vamos a ir a escuchar a ver qué nos decían. O sea, aquí queremos dar la alegría de verdad al país. La alegría no va a residir en un partido de fútbol ni en 90 minutos, sino que reside en hacer políticas para la gente que sean buenas. Se dice mucho en la prensa, se dice públicamente que se quiere escuchar a los actores sociales, que se quiere construir los cambios con la sociedad, pero cuando se invita finalmente a los actores sociales, a la sociedad organizada, se hace simplemente en espacios en donde se les consulta algunos temas, en donde se les invita a hablar de áreas más parceladas de la educación y no abre finalmente el debate a discutir los principios rectores de la reforma educacional. Aquí falta un actor que se sume a las transformaciones de Chile y ese es el gobierno. Le hacemos un llamado a Eizaguirre que deje esa postura sorda que está teniendo en este momento, a Michelle Bachelet que deje también esa postura sorda que está teniendo y realmente esperando las necesidades que Chile necesite, las transformaciones que Chile necesita. Entendemos que está muy ocupada con la Copa América, sí, tiene que estudiar los equipos, las formaciones, ver si hay algunos jugadores lesionados, saber qué pasa con los suspendidos. Entendemos que esas tremendas preocupaciones las tiene muy ocupada. Pero le pedimos que haga un espacio en su agenda y reciba a los profesores para que le expliquemos directamente por qué queremos que se retire el proyecto de carrera docente. La ironía también en voz de uno de los dirigentes del magisterio chileno diciendo, bueno, la Bachelet está muy ocupada con los jugadores, con la Copa América, con los lesionados, con Jara que le mete el dedito ahí a Cavani, pero que también nos devola a los docentes, ¿no? Decía allí y también se escuchaban algunos dirigentes estudiantiles previamente pidiendo también que se los incluya en esta reforma educativa tan ansiada en Chile. Muy futbolera Michelle Bachelet, siempre se la ve ahí en la tribuna alentando como loca. Con la bufandita chilena. Sí, con la bufandita, bueno, en fin, podría solucionar de una vez por todas el problema educativo en Chile. Que poco tiene que ver con la Copa América, tampoco hay que confundirlos tanto. No, pero bueno, es importante también visibilizar que al margen de este evento deportivo, bueno, hay una realidad político-social en Chile que sigue caliente y que seguramente se recrudezca una vez finalizada esta Copa América de Chile. Nos quedamos en el Cono Sur, nos vamos para Brasil. Nos vamos a Brasil porque Dilma visita a Mr. Obama para recomponer relaciones. Eso dice la noticia porque parece que la presidenta de Brasil realiza una visita oficial a Estados Unidos, postergada hace casi 2 años, cuando se denunció que las agencias de inteligencia estadounidenses espiaban sus comunicaciones personales. Sin embargo, hoy en día va a realizar por fin esa visita con el presidente Barack Obama. Sí, Obama y Dilma habían empezado a recomponer sus relaciones en la cumbre de las Américas que se realizó este año en Panamá, pero finalmente va a ser hoy, esta noche. Obama la va a recibir en la Casa Rosada con una cena. A la mierda. Sí, ¿qué le va a qué le cocinará Obama? Sospechoso, Obama. A Dilma. ¿Cuál puede ser el menú? Vamos a preguntar a Lupita en un ratito. Seguramente sabe esas Seguramente cosas. Qué van a cenar hoy Obama y Dilma en la Casa Blanca. Mañana van a tener la reunión formal y Dilma también se reunió con empresarios en los Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que Brasil y Estados Unidos finalmente dan vuelta a esa página oscura que se generó, como bien decías, en el año 2013, cuando se descubrió que la CIA espiaba a Dilma. Polémico. Sí. Bueno, pero que se descubra, o sea, que lo hagan, bueno, pero que se descubra. Sí, sí, se descubrió, se denunció y Dilma se enojó, estaba yendo a Estados Unidos, dijo no voy, pero bueno, a 2 años ya parece que se le pasó y hoy se va a reunir con Mr. Obama. Recordamos, Estados Unidos y Brasil intercambian 100.000 millones de dólares anuales en comercio, el doble que hace 10 años. Ahí quizás está la clave de por qué. De por qué Dilma de vuelta le pidió la solicitud de amistad a Obama. De por qué lo desbloqueó del Facebook. Bueno, y por último nos vamos a ir a Colombia. También seguimos en el Cono Sur, porque un informe reveló la participación de altos mandos del ejército en los famosos falsos positivos. Sí, altos mandos del ejército estuvieron implicados en estos casos de falsos positivos entre 2002 y 2008, según amplias evidencias hasta ahora inéditas recogidas en un informe de la ONG Human Rights Watch difundido la semana pasada. El documento ofrece evidencias que, según la ONG, sugieren de manera convincente que los números generales numerosos generales y coroneles sabían o deberían haber sabido sobre los casos de falsos positivos e incluso podrían haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión. Lo cual los involucra hasta las manos. Directa, hasta las manos, altos mandos. ¿Qué son los casos de falsos positivos? Eso pasa cuando militares reclutan a civiles, les ofrecen muchas veces algún empleo, luego los asesinan y los presentan a la opinión pública como guerrilleros muertos en combate, por lo cual los militares logran ascensos, premios y también la difusión pública de una victoria contra la supuesta guerrilla. Estos famosos casos de falsos positivos se hicieron muy masivos durante el periodo de Álvaro Uribe. Bueno, ahora se está descubriendo que altos mandos militares en actual funciones formaron parte de esas trágicas operaciones. Sí, una de las realidades colombianas más duras, lo de los falsos positivos, porque involucró muchísimos civiles muertos en esta guerra abierta que lo único que hizo fue dejar más muertos y que no solucionó ningún problema en Colombia. Y que hoy en día todavía sigue latente, digamos, como veníamos cubriendo hace algunas semanas, la situación entre el ejército colombiano y la guerrilla parece encaminada, pero hasta ahí no más. Bien, cerramos este breve panorama informativo. Les recomendamos que se relajen, que se recuesten un poquito sobre sus asientos si están sentados. Álvaro, ¿podemos poner unos segunditos esta cortina? La dejamos de fondo. Que va a preanunciar lo que nos trae Lupita para hoy. Se viene nuestra querida latinoamericanóloga, a ver si se sabe el nombre. María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Ojo. Infinito al sur del río Bravo. Hoy no vamos a tener una columna relajada, Gerardo. Hoy vamos a tener una columna de denuncia. Pero para subir la cortina que no entiendo. ¿Sobre ovnis o no necesariamente? No lo sabemos. Me agarró, ¿cómo es? Piel de gallina. Piel de pollo. Piel de pollo. ¿Qué pasa, Lupita? ¿Qué? No, aparte tiene una cara de sospechosa que no. Primero salude a su fanaticada. Tranquila, tranquila. Vino con todo. Yo estoy tranquila, pero hay algo más urgente que saludar a la fanaticada. Yo le iba a preguntar por lo de Obama y Dilma, pero parece que no está. No está el humor. No hay onda. No hay onda para eso. Igual la respuesta es: van a comer pavo. y puré de patatas. Ah, mira. Pavo. Pavo de los que salva Obama para el Día de Acción de Gracias. Claro, cocinado por Obama mismo. Por la señora de Obama y sus hijas. Por Michelle. Está bien, no cree que Obama le haga de gourmet. Obama hace la salsa. Bueno, está rara Lupita. Está rara hoy Lupita. Qué brava Lupita. Puede saltar con cualquier moda, nunca se sabe. Sí, le pegó mal el frío chileno. El smog, te dijimos que te cuides del smog, ahora mirá cómo volvió. Ay, bueno, no, la verdad es que no puedo sostener esto. Quiero que en serio crean que esto es serio, pero ay, es que es, no puedo. Disculpen si los hice sentir mal, pero ahora tenemos algo muy importante de qué hablar. Bueno, dale, largalo. Lupita, largalo porque ya no doy más de la ansiedad. Sí, sí. Cuando estaba en Chile, unos rumores sobre Argentina comenzaron a expandirse. ¿Rumores? Rumores de conspiración. Relacionados a la Copa América. ¿Hay ovnis involucrados? Todavía no lo sabemos, estamos investigando. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Tiene que ver el dedo en el culo de...? No. Tiene que ver, Cavani no. No tiene que ver con uruguayos. Tiene que ver con argentinos. Y específicamente, la Asociación de Fútbol Argentino. Ah, la AFA. No vamos a definir a la AFA, así que tranquilo. ¿Qué nos tiene algo que no haya difundido ya Jorge Rial ni...? No. Este es un periodista que nadie conoce. Ajá. De hecho, su identidad está reservada. Porque está amenazado de muerte. ¿Y está allá en Chile o...? No. ¿Es ese que está ahí, no? Es ese que está ahí. Sí, pero tiene un turbante. Es muy poco serio esto. O sea, no sé. Sí, tiene un turbante con la música que hay. Yo la verdad no entiendo nada. Mirá si pone una bomba en el Olga Vázquez. O sea, yo la verdad que no. Unos lentes negros que no tienen nada que ver con este día nublado. Es para que nadie lo reconozca. Ajá. ¿Qué pasa, Lupita? ¿Qué hay en el medio? ¿De vuelta a la CIA? No queremos. No. A veces la AFA, otra sigla, pero igual de sucia. ¿Lo va a contar usted o se animará ahí a contarnos el propio muchacho este? ¿Lo invitamos a pasar? Exactamente. Bueno, a ver. No se está entendiendo. ¿Cómo se llama? No dijo el nombre, me parece. A ver. Vení, maestro. Sí, adelante. Sentate. Sí, bueno. ¿Cómo es tu nombre? Tengo un seudónimo. ¿Seudónimo? Joao Avalanche. Joao Avalanche. Nada que ver con el Joao Avalanche. Es solo un apodo. Solo un apodo. Que, bueno, a ver. Vamos a ir al punto. Sí, vamos al grano. Vamos al grano. ¿Qué misterios? ¿Qué es lo que estás investigando? ¿Cuál es la denuncia? ¿Por qué el turbante? Bien, amigos de Azul de Río Bravo. Yo quiero agradecer este espacio para América Latina. Para que todos sepan la verdad. Vengo a presentarles en exclusiva mi última investigación de misterios de fútbol. Una noticia que ningún noticiero de Argentina se atreve a difundir, que ni siquiera la BBC ha tenido el coraje de cubrir. Vengo a les revelar la conspiración que está llevando adelante la Asociación de Fútbol Argentino para que Argentina conquiste el fútbol mundial. Para, vamos a reiterar. Usted está denunciando una conspiración de la AFA. De la AFA para conquistar el fútbol internacional. El fútbol universal. Ah, va para más. Sí. O sea, de todos los planetas. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las pruebas? Mi investigación comenzó en noviembre del año pasado, cuando encontramos un sobre marrón debajo del colchón. Sobre marrón. Sobre marrón, sí. Debajo del colchón del ya fallecido Julio Grondona, dirigente de la AFA hasta su muerte. Ese sobre contenía un plan pensado desde 1984 y tiene como objetivo la conquista del fútbol mundial por parte de Argentina. Este plan está a punto de concretar su primera parte en esta Copa América. ¿No les parece extraño que 7 directores técnicos sean argentinos? ¿7? No sabía que eran tantos. Sí, o 6, por ahí. 6 o 7, puede ser. ¿No les parece extraño que asistamos a una semifinal de Copa América donde las selecciones están dirigidas por 4 técnicos argentinos. Eso es verdad, ¿eh? Los 4 técnicos de la semifinal son todos argentinos. A ver, ¿quiénes están? Tenemos a Gareca en Perú, al Tigre Gareca, Sampaoli en Chile, Ramón en Paraguay y bueno, y el Tata Martino en... ¡Qué fuerte! Mirá, es verdad, los 4 técnicos son argentinos. ¿Y pero qué eso como qué implicaría? Argentina no ha podido levantar la Copa América desde 1993. La única manera es a través de un DT. Pero además, la AFA está tratando de conquistar al fútbol americano a partir de DTs en las selecciones. Poco a poco, todas las selecciones se transformarán en la selección argentina. Wow. Y eso no es todo. Además, la AFA quiere conquistar al fútbol europeo a través de jugadores argentinos jugando en Europa. ¿Cómo se explica si no que Messi juegue tan mal en la selección argentina? Bueno, en el Barcelona. Bueno. Es una cortina de humo. O sea que también queremos conquistar el fútbol europeo y algo más, digamos, con eso ya conquistamos el fútbol universal. Hay en más. En otro continente también. Hay más. ¿Qué pasa? A través de Diego Maradona se no, ha con el Diego no, intentado conquistar el mundo árabe. Pará, a mí me interesa preguntar algo. ¿Quién digita toda esta ofensiva? El espíritu de Grondona. Internacional. Una teoría es que es el espíritu de Grondona. Eso algo me imagino. Ese sobre marrón contiene muchas pruebas que aquí no puedo mostrar. Pero si algún día sale a la luz, todo va a explotar. Además, pensemos, ¿cómo se explica si no que el equipo de Argentina no haya goleado al equipo de Colombia? Muy debilitado, ¿eh? Nunca lo pensaron. No, no pudimos. No pudo. Claro, Messi cabeceó, pero bueno, el arquero ese... No. Lo único que podría explicarlo sería un acuerdo entre los Tete Martino y Pekerman para que no haya una deshonrosa derrota por parte de Argentina. Y la respuesta es que todos juegan para el mismo lado, el mismo equipo, Argentina. Bueno. ¿Quién hubiera sospechado una identidad nacional tan fuerte, no? Sí. Raro. Raro. ¿Estás llegando ahí? ¿Qué es, Agustín? ¿Un sobre? No están llegando. Acaba de llegar un sobre marrón. No es el sobre marrón de Grondona. No lo abran. No sé qué. Ahí llegó un sobre. A ver, tráelo y vemos qué es. Ahí viene. Che, Bele, ahí está trayendo Agustín un sobre. Sí. Muy sospechoso todo. A mí, la verdad, esto no me gusta. Guarda con la yerba, Gerardo. Sí, no, este sobre. La tiene una hoja, mirá qué linda, con letritas de revistas, de diarios, cortaditos. Lupita nos va a llevar a la ruina. Saquen inmediatamente a este tipo. Es una amenaza, estamos recibiendo una amenaza sí. En vivo. Vamos a tener que cerrar. Sabía que este programa no era seguro. Vas a tener que contar hasta redes y salir corriendo. Mi verdad ya ha sido revelada. Amigo, gracias, pero te tenés que ir y... Tengo miedo. No sé, que venga Lupita a explicar esta situación. Trata de no salir con el turbante porque te va a ir mal. Sí. Agustín, acompáñalo, por favor. Ahí está. Lupita, estás poniendo en riesgo nuestra vida una y otra vez. Otra vez. Yo pongo en riesgo nuestra vida por la verdad. Bueno. Era una verdad que era necesaria que sea dicha. Y aquí estamos, en el sur del Río Bravo. Aquí, bancando los débiles. Bancando los perseguidos. Bueno, ¿por qué no fuiste al programa de La Nata? Con todo esto seguramente va a tener mayor alcance. Quizás este domingo vayamos al programa de La Nata, no lo sé. Bueno, raro mientras, todo, mientras raro. Tratamos de digerir esta conspiración media paranoica desde mi punto de vista, vamos a ver qué pasa con esta denuncia. Mientras tanto vamos a despedir a Lupita por esta vez y evaluaremos lo que pasó hace unos instantes. Nos acaban de amenazar, Lupita. ¿Te das cuenta de la situación? ¿Lo grave que es? Yo creo que si nos mantenemos unidos, nada nos puede pasar. Bueno, Lupita, gracias una vez más por traer información, gente, ¿no? Cosas. Teorías, misterios al sur del Río Bravo. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Vamos a escuchar una salsita. Sí, vamos a relajar. Esto sí es una guaracha cubana. Vamos a mover un poco las cachas a ver si relajamos un poco. Recomponemos todo este lío. Agustín y Lucía van a bailar. Chichimaní Colombia. Totó Lamón Pocina. Chichimaní Colombia. Ay, chichimaní. Colombitana. Sóbalo, sóbalo, sóbalo. Cumbia cubana, ha llegado el habanero. Gracias, habanero. Ahí tocando ya el seteto. Gracias, habanero. Que se baila aquí en Palenque. Gracias, habanero. Aquí en Colombia, sóbalo, por la mañana, ha llegado el palenquero. Gracias, favor, nene. Ahí bailando ya el seteto. Gracias, favor, nene. Que se toque mala gana. Gracias, favor, nene. Que se baila ya en palenque. Gracias, favor, nene. Y que suena la trompeta. Gracias, favor, nene. Gracias, favor, nene. Regresa al sur del Río Bravo. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. FM 106.3, Radio Nauta. FM 106.3. en la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM. 106.3. Continuamos al sur del río Bravo. Última mitad o segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Nos quedan 50 minutos más o menos de programa. Vamos a estar compartiendo con vos algunas noticias más. También vamos a viajar a Centroamérica. Estamos intentándolo. Y también tenemos la... columnas culturales, ¿no? Para el último tramo, tanto la banda del día que nos trae Agustín como la de cultura popular, que vamos a cocinar algo, ¿no? Vamos a cocinar algo, una receta tradicional. Ajá. Dulce, esta vez dulce. Mire usted. Sí, así es. Bueno, yo me vine por las dudas, almorcé livianito porque sabía que se venía, así que vamos a compartir en la sección de cultura popular algo para comer. Vamos a reiterarte las vías de comunicación si querés enviarnos algún mensaje. Son al sur del río Bravo por Facebook y arroba sur del río Bravo nuestro Twitter si querés enviar algún mensajito o lo que tengas ganas. También si estás escuchando por internet en diferido nos puedes enviar alguna salutación y el próximo lunes te la leemos. Te la leemos. Sí. Arroba 9 de Santi nos dijo Olu por Twitter. Porque nosotros le pedimos que nos saluden y él nos saludó, así que le mandamos un olu también, sí, a Nube de Santi. Y un chauchis. Todavía no, no lo eches. No eches a los pocos oyentes que hemos conseguido. Chauchis, nos vemos. Damos algunas noticias más, mientras tanto intentamos viajar, nos vamos a ir para... ¿Dónde quiere ir? ¿Para Bolivia, le parece? Para Bolivia. Nos vamos para Bolivia porque el gobierno boliviano tomó una determinación interesante y tiene que ver con no participar más en misiones de la ONU por considerarlas que son de ocupación. Así es, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que Bolivia va a rechazar la convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU, de participar en las famosas misiones de pacificación, que no son más que una ocupación militar en la mayoría de las veces. Y García Linera señaló que cada vez que nos han planteado a nivel de Naciones Unidas que participemos con tropas supuestamente de pacificación, en verdad son de ocupación, nos hemos negado, nos hemos opuesto, porque en verdad se trataba de camuflar políticas de dominación colonial. La destrucción de estados soberanos es la antesala de la colonización, dijo el vicepresidente de manera contundente. La verdad que es cierto lo que plantea Bolivia, esas famosas tropas de pacificación no pacifican un carajo. Así es, y son más de colonización y de ocupación, sin eufemismo, sin medias tintas, allí Álvaro García Linera. Esto fue durante un acto en el cual se dio la finalización a la misión boliviana en Haití, que estuvo desde el año 2006, 9 años en ese país, hasta que hace un par de semanas el gobierno boliviano los trajo de vuelta y dijo se acabó la presencia de soldados bolivianos en Haití y a partir de ahora el gobierno boliviano no va a participar más en estas misiones de la ONU, que en vez de considerarlas de pacificación, según el gobierno boliviano, son de ocupación y son la antesala de la colonización. Clarísimo, allí el vicepresidente boliviano. Recordamos que en Haití siguen tropas de la ONU de distintos países, entre ellos de la Argentina, haciendo presencia en medio de múltiples denuncias de las familias haitianas de infinidad de violación a los derechos humanos que cometen esas tropas de la ONU, esos soldados que hacen presencia de ocupación en Haití. Así es, pero tenemos más noticias en al sur del río Bravo. Nos vamos a ir... a México, ¿le parece? ¿Cada vez más para arriba? Sí. Bueno. ¿Quiere ir para otro lado? Como no, quiera. No. Vamos a ir para México porque se han cumplido 9 meses de la masacre de Ayotzinapa, en realidad el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, y se realizó una actividad para exigir justicia. Sí, bajo una intensa lluvia, miles de mexicanos marcharon el viernes pasado en el Distrito Federal para recordar los 9 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, estado de Guerrero, y exigir su aparición con vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. La movilización fue encabezada por los familiares de los 43 estudiantes. Terminó frente al Palacio de Bellas Artes, en el Distrito Federal, en México. Ahí se realizó un evento artístico y cultural que duró 43 horas. Se llamó 43 por los 43. Y hubo música, poesía, teatro, bueno, distintas intervenciones culturales para recordar a los 43 normalistas y exigir justicia. Más de 140 organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas participaron de este reclamo de justicia por Ayotzinapa y acompañaron a los familiares de los jóvenes, quienes a 9 meses siguen reclamando que vivos se los llevaron, vivos los queremos. Salimos de todas partes del país, de innumerables ciudades del mundo, porque Ayotzinapa y la desaparición de los 43 simbolizan el desastre humano, político y económico que se vive en este país. Estamos aquí por solidaridad, apoyo y demanda de justicia, pero también porque Ayotzinapa ha desbordado ya los límites. Ayotzinapa simboliza cómo se gobierna en este país. Ayotzinapa ha cruzado un umbral de represión, violencia, corrupción e impunidad sin límites que se vive en Iguala, en Guerrero, pero también a lo largo y ancho de todo México. La represión que sufrimos, la impunidad con que se nos gobierna han rebasado sus límites. Si estamos hoy aquí es porque queremos decir ¡ya basta! ¡Ya basta de esta guerra que con el pretexto del narcotráfico nos imponen! ¡Ya basta de la represión política que corre en todo el país! ¡Ya basta de la impunidad y corrupción que corre en todas las estructuras del Estado mexicano! ¡Ya basta de un modelo económico grotesco que hace más ricos a quien más tiene y más pobres a los de abajo! ¡Ya basta de malos gobiernos! ¡Ya basta! Estamos en esta plaza para señalar con todas sus letras al Estado mexicano como responsable de lo sucedido en Ayotzinapa. Bien, escuchábamos allí lo que fue este acto que duró 43 horas, decíamos, en el Palacio de Bellas Artes, allí en el Distrito Federal, en el cual participaron más de 140 organizaciones acompañando a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, del Estado Guerrero en México. Siguen reclamando justicia y siguen desacreditando la versión oficial del gobierno mexicano, que dice que ya están muertos, que fueron incinerados. Bueno, los familiares, las organizaciones desmienten, no creen y rechazan esa versión oficial y siguen reclamando la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así es, estamos ahora con Agustín, que nos va a presentar un poco la banda de esta semana. No sé qué trajo hoy. No, como no quiso saludar, no sabemos nada. Primero, ante todo, la cordialidad, ante todo, los buenos días. En este caso, las buenas tardes. Por segunda vez, igual, porque no logré escaparme del saludo a pesar de todo. Me corriste con eso, pero al final terminé saludando. Con algún traspié, pero estuvo el saludo. Bien, ¿cómo le va? ¿Todo tranqui? Bien, bien, bien. Tranquilo, acá estamos. En la ducha, básicamente. Sí, ¿quiere comentar algo de la Copa América, de lo que estuvimos hablando? Yo pensé que usted era, le veía como más fervor futbolero, veo que no tanto. Y no, no tanto, no soy tan futbolero en términos de espectador, digamos. Yo soy más futbolero en términos de jugar, si quiere. Ajá, sí. ¿Qué sé yo? Yo doy cuenta de eso. Yo prefiero jugar antes que ser espectador. Por ahí soy, formo parte como espectador en estas copas, que como las miran todos, también es una excusa para reunirse todo. Tampoco me voy a hacer el rebelde, el autonomista, claro. Y me voy a ir y me voy a encerrar a no mirarlo. Sí, además no le queda otra porque le caen todos a la casa del partido. Sí. Ahora que tiene un super televisión mega, caemos todos a la casa de Agustín. Paren de ventilarlo un poco porque después cae. Se va a ampliar la convocatoria. Sí, sí. Martes 8:30, la calle es 60. Y... Buenas picadas estamos manteniendo, buenas picadas. Y por ahora buenos resultados, así que vamos a ver si mañana mantenemos la cábala. Vamos a reiterar o a rectificar los horarios de los partidos, porque lo dimos mal hace un rato. Hoy va a estar jugando a las 8:30 Chile contra Perú. Y mañana, obviamente, ya todos lo saben, Argentina frente a Paraguay a la misma hora, a las 8:30. Son las dos semifinales de la Copa América. Así que, ¿con quién prefiere que nos toque si es que pasamos la final? Yo creo que una buena final es Chile-Argentina. Una final que tiene que ser, tiene que ser. Es la final. Es la final. La final que todos están esperando. Aparte, yo creo que puede ser, llegar a ser una muy buena final. También hubiese sido lindo con Brasil, pero bueno, lo siento. Lamentablemente no. Así que yo creo que no. Va a estar bueno. Se pondría un poquito picante una Argentina-Chile, me parece, ¿no? Porque durante todos los partidos se escuchaban chiflidos de fondo cuando jugaba Argentina y no sé si exactamente, no creo que hayan sido de los mismos argentinos ni de sus rivales, que no. Sí, no, claramente no nos quieren allí en Chile. Lupita nos puede dar cuenta de eso, de cómo Argentina se ha transformado en el enemigo futbolístico número uno, en este caso para los chilenos, que en este caso hoy juegan un clásico casi con Perú y van a estar enfrentándonos, si es que nosotros pasamos también, en una final que, es verdad, va a estar tensa, ¿no? Porque si se vienen dando con todo, si se vienen cagando a patadas en estos partidos, lo vimos con Uruguay, también con Colombia, imagínense con Chile lo que va a ser. No, terrible. Va a estar Kench. Pasa que mucha sangre están poniendo en los partidos. El árbitro el otro día repartió amarilla lo loco a Mansalva. Estuvo bien, manejó la situación. Se equivocó un par de veces, pero manejó. Logró ahí amainar los ánimos. Y después, bueno, se armó. Yo igual no sigo, la verdad, mucho los reportes periodísticos posteriores, pero se armó como todo un debate, si había cobrado bien, si había cobrado mal. Y creo que en una entrevista, o no sé si en la cancha o cuando, el árbitro dijo, bueno, querían que les cobre penales por todos, esto es América, una cosa así, como déjense de joder. Algún agüero, parece que cuando se cruzaron cara a cara le dijo, esto no es Europa, amiguito, así que no fue penal. Porque en América pasan muchas cosas, ¿no? Entre ellas hay gente que se dedica a cantar, gente que se dedica al arte, que es un poco a lo que viene el momento este. También en Chile. Ajá. Hoy, más que una banda, digamos, trajimos un personaje del folclore chileno, digamos. Algunos la consideran la heredera de Víctor Jara y de Violeta Parra. ¡Ay, ay, ay! Vamos a escucharla unos segunditos. Ahora decimos quién es. América financió el desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no. América sí se llama esta canción, una muy linda canción, compuesta por la compañera Evelyn Cornejo, no sé si la habíamos nombrado todavía. No, repítalo. Evelyn Cornejo, una compañera musicóloga popular, diríamos en la jerga de al sur del Río Bravo. Ya le mandó compañera, ¿vio? Así como que... Compañera se jugó. Y ella se considera una cantante popular y quienes se consideran también del campo popular, digamos, que se encuentra en ese espectro, puede considerar la compañera. Muy bien. Evelyn Cornejo, desde Chile, cuéntenos un poquito más de esta mujer. Musicóloga popular. Ajá. Bueno, esta musicóloga popular nació en Villa Alegre y después se fue mudando por distintos lugares. Caliboro fue uno de los lugares donde creció, donde tuvo su niñez. Sus primeros acercamientos a la música fueron... sobre todo a la guitarra, ella como que tiene algo se ve especial con la guitarra, que adquirió viendo a sus tíos cómo tocaban la guitarra, interpretando canciones, digamos, de folclore, folclore argentino también, dice que le gustaba. Y ahí empezó, digamos, a interpretar canciones de Los Prisioneros, de Violeta Parra. Y con el tiempo empezó de a poquito a soltarse, empezó a cantar sus propias canciones, que las tenía como medio escondidas. Uh-huh. Y han sido buenas canciones, se ve que han pegado mucho en el pueblo chileno. Y ella generalmente interpela, digamos, como que en sus canciones hay como una metáfora siempre de lo, como digamos, de lo social, de la realidad del país, pero como contada de otra forma. Generalmente sus canciones ella las ve como momentos de su vida que ella las expresó y le puso música, digamos. ¿De qué zona es de Chile? Actualmente, la última información que tengo es que vivía en Maule. La última vez que la vio fue en Maule, sí. Exacto. Sí. La última vez que hablé con ella estaba en Maule, me dijo que estaba bien. Se crió allí en Caliboro, ¿no? En Caliboro, exactamente. Sí, sí. Nació en Villa Alegre, se crió en Caliboro, después vivió por San Valentín, por San Javier. Ajá. Yo todavía estoy deseando comprarme un planiferio para mirar todos los días. No conozco estas zonas, la verdad, pero... De a poquito. Usted cuando viaja va a las cuando le mandamos enviado va, cubre la marcha y se vuelve. No tiene mucho tiempo para recorrer. No. Me encantaría. No, pasa que la producción no me puede bancar. Bueno, gracias que compramos un par de tarjetas. Usted quiere viajar por todo Chile. Aparte es largo Chile. Es un poquito. Y bueno, esta compañera musicóloga popular... Es una cantante muy recomendada para que escuchen, para que es una referente, digamos, del folclore chileno más actual. Así que está bueno para que podamos conocer un poco, acercarnos a ese pueblo que no es tan, ¿cómo decir? Lejano. Sí, que más allá de algunas rispideces generalmente, digamos, las formas artísticas y la concepción sobre todo también de Belín, como que teje un poco, si se quiere, teje el lazo social, si se quiere un poco, lo recompone, porque siempre los demás, como las clases dominantes y los europeos y los yanquis, han intentado siempre romper, digamos, los lazos entre los americanos, entre los latinoamericanos sobre todo, y el arte es una linda forma, digamos, de recomponer esos lazos. Así que está bueno empezar por ahí también. De hecho, la canción con la cual vamos a cerrar este espacio musical tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y también con la esencia de este programa, ¿no? Con reivindicar nuestra identidad, nuestra idiosincrasia latinoamericana. Obviamente también hace alegoría al grito de alerta que camina. La espada de Bolívar por América Latina, en este caso versionada desde esta voz tan hermosa de Evelyn Cornejo, ¿es así? Exactamente, sí. Bien, escuchamos unos segundos más esta canción. Podemos, por favor. Tiene tanta tierra, tiene tanto mar, y este lugar, a tantos niños que puede alimentar. Sí. Es otro estilo, digamos, si bien es verdad que reivindica la raíz y la tradición de toda la camada de Violeta Parra, Víctor Jara y demás, tiene como otro tono. Y no grita tanto como Violeta. Claro, sí, tiene como otra forma de... Sí, otra manera. Otro timbre. Y es un poco más actual, podríamos decir, sí, qué sé bueno, yo. Está bien. No hay que ser tan conservador, me parece. No, estoy haciendo una apreciación. No digo que esté bien y que esté mal, me gustan las dos. Se puede ser amplio. Y no me la bardé a la Violeta, por favor, ¿eh? No. Ah, está bien. Vamos a escuchar qué canción. La presenta nuestro querido Agustín. Gracias por traernos nuestra música latinoamericana. Nos vamos a despedir entonces con la canción de Evelyn Cornejo, Alerta. Alerta, alerta. Alerta que vamos caminando por América Latina. Cabalga, Bolívar se levanta junto a los cimientos.

No, falta todavía, ya se quiere ir. No, estamos llegando. Escucha el tiempo, estamos llegando al final. O sea, más preámbulo que esa frase no hay. No estamos en el final, estamos llegando al final. Hay un proceso en el medio. Largo, en este caso de media hora. Está bien, usted creo que siempre le gusta ver el... El lado del final. El cuarto de vaso vacío en este caso. Les traje caramelos, che, les voy repartiendo. Ay, caramelos de tía endulzando. Trajo caramelos de tía abuela. Sí, yo no los compro, ya saben a quién pueden hacer cargo. Bueno, te recordamos, si querés mandarnos un mensaje, tenés un rato más. El Facebook Al Sur del Río Bravo y el Twitter @ Sur del Río Bravo. Y se viene la parte, la hora de las calles. La hora de las calles, así es, Gerardo. Vamos a cocinar algo porque llegó la hora de las calles. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Bueno, aquí estamos en la hora de las calles y hoy tenemos una receta para compartir con la oyentada. Ajá. Que tiene que ver con un poco con la calle, pero bastante con las tradiciones latinoamericanas. Y en este caso trajimos una tarta o torta que se llama torta de las tres leches. La torta de tres leches. ¿Las conoces? Rico, sí. Es típicamente venezolana. Ajá. Pero hay otros países que también se adjudican su autoría. Vengan, que no vengan con cuentos. Se llama así porque es un pastel esponjoso, ajá, bastante húmedo, que tiene tres tipos de leches. Y, o sea, se puede hacer como torta o como tarta, pero la mayoría de las veces se hace como un bizcochuelo. Como un postre. Claro, como un postre, así es. Y es muy popular en América Latina y aparte, como es muy rica, como que se importó y ahora hay en otros lugares también que la vienen reivindicando. Vamos a recomendarte que agarres lápiz y papel o en tu computadora puedes abrir un blog de notas. Un blog de notas o un Word y anotar los ingredientes y la preparación para esta... torta de tres leches. Sí, para prepararla se necesita como cualquier bizcochuelo, huevos. Pero lleva 5 huevos. 5 huevos. 5 huevos, 200 gramos de azúcar, ajá, 125 gramos de harina, poca harina, sí, poca harina, un poquito de esencia de vainilla, leche en polvo y una cucharada de levadura en polvo o polvo para hornear, como le solemos llamar aquí. Esa es como la receta para el bizcochuelo, digamos. Con eso armás como la base, tal cual. Y después está la parte de la crema, porque tiene que tener crema, hay un dicho que se llama torta de las tres leches. Y lleva 200 gramos de leche condensada. Una bomba. Una bomba. Es mucho. 200 gramos de leche en polvo y 200 gramos de crema de leche. O sea, de crema. Ajá. O de nata, también le dicen, ¿no? En Venezuela le dicen nata. O en Chile, creo. ¿Cómo me dijo la segunda? Leche en polvo. Ah, eso es leche evaporada. Sí, leche en polvo. Bien. Todo muy bien que lo tradujo, ¿eh? ¿Viste? Lo tradujo al castellano. No necesitamos a Lupita para hacer latinoamericano. Bueno, listo, dejá, no digo más nada. Se me trabó la lengua. Dígalo. No. Bueno, sigamos con la receta. Entonces, con la receta. 200 de leche condensada, 200 de leche en polvo y 200 de crema de leche. Para que se figure en la torta, igual vamos a poner una foto en Facebook, es un bizcochuelo con una super crema, ya dijimos que tiene 200 gramos de leche condensada, 200 gramos de leche en polvo y 200 gramos de crema, o sea, imagínate lo que es, y arriba un merengue. Ajá. O sea, es una bomba atómica. ¿Y el merengue cómo lo preparamos? El merengue se hace con 4 claras de huevo, 200 gramos de azúcar, un poquito de sal y 4 gotas de limón. Ajá. Y un poquito de canela. Bien. El merengue se hace batiendo, no tiene mucha ciencia, la verdad. Y después hay que hacer el bizcochuelo por un lado, después se le coloca la crema y después el merengue. Encima. El merengue se cocina un poquito, pero no mucho, digamos. Bien, la precalentada al horno del bizcochuelo, del bizcocho en realidad. De... Sí, del bizcochuelo, sí, dije bien. Como 180 grados, yo sí. Le sugiero 180 40, grados. 40, 45 minutos al horno. Ajá. Y después la crema, que hay que batirla. Ahí lo puedes hacer a mano con batidora, siempre es mejor con una batidora. ¿Qué embole que batir? Sí. Es una cosa muy densa. Creo que compite en igual de denso batir y rallar zanahoria. No me defino cuál es más goma. Batir es más complicado. No sé. Porque se te llega un momento que se te quiebra la muñeca. Se te quiebra la muñeca. Te duele el brazo. Pero lo bueno es que si lo haces entre varios, se pueden ir turnando y bate un poco cada uno, ¿no? Tal cual. Bueno, esa es la torta de las tres leches. Recordamos, bizcochuelo, crema y merengue. Todo eso en un solo combo. Riquísimo, tengo ganas de comer. Sí, a mí me dio mucho hambre. Yo pensé que la iba a hacer acá, pero bueno, fue solo la receta. Y nos falta el horno. Nos falta el horno y los montón de ingredientes más, sobre todo la leche evaporada y la nata también. Pero bueno, vamos a ver si un día de estos la preparamos. Torta tres leches pasó aquí en la cultura popular al sur del Río Bravo. Bien, vamos a continuar viajando. Vamos a irnos para Centroamérica. Bien. Específicamente para Honduras, porque en el día de ayer se cumplieron 6 años del primer golpe de Estado que triunfó en América Latina en este siglo. Estamos hablando... Un golpe duro. Sí, nada de blando. Fue un golpe llano y liso que prepararon los sectores conservadores de Honduras junto al poder legislativo, el poder judicial... Y la pata militar que siempre está presente. Un golpe que se cocinó desde la base de Palmerola, que es una base militar bastión de los Estados Unidos en la región. Y que un día como ayer, hace 6 años, destituía al presidente constitucional José Manuel Zelaya. Bueno, lo que vino después fue un proceso dictatorial y la continuidad de ese golpe de Estado. Así que hoy vuelve el pueblo hondureño a estar de pie, a estar en resistencia. Y vamos a intentar viajar hacia Honduras para que nos cuenten de primera mano qué implicó ese golpe de Estado, qué es lo que vino después y cómo se está viviendo ahora a 6 años la situación política y social en Honduras. Allí vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Salvador Zúñiga, miembro de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras. Hola, Salvador. Hola, buenas, ¿cómo está? Bien, Salvador, gracias por atendernos. Un gusto escucharte, Salvador, uno de los referentes de la resistencia popular hondureña en todos estos 6 años. Salvador, en principio, decinos... ¿cuáles fueron las causas que generaron ese golpe de Estado? ¿Cuáles fueron los objetivos? Y bueno, y también, ¿qué implicancias tuvo en el pueblo hondureño? Bueno, el golpe de Estado se originó producto de decisiones del presidente constitucional en aquel tiempo, Manuel Zelaya Rosales, que... empezó a desarrollar un gobierno en su segundo periodo muy cerca de los grupos populares y a tomar algunas decisiones patrióticas. Por ejemplo, adherir al país en el marco de la Alternativa Bolivariana de las Américas. El otro punto que generó el golpe de Estado es que tomó la determinación de hacer de Palmerola, que es la base militar norteamericana, un aeropuerto civil, que por supuesto no se lo permitieron. Y el detonante fue consultar al soberano, que es el pueblo hondureño, de acuerdo a la Constitución de la República, si estaba o no estaba de acuerdo en hacer una nueva constitución de la República, para lo que se instalaría una cuarta urna en la que la gente respondería si estaba de acuerdo en que se colocara precisamente una cuarta urna para que la gente decidiera si se hacía un llamado a la Asamblea Nacional Constituyente y hacer una constitución nueva, una constitución que fuera refundacional, o sea, que refundara el Estado hondureño. Esto generó la suspicacia del gobierno imperial de Estados Unidos y comenzara conspiraciones en alianza con la oligarquía hondureña y el poder militar. Y fue así como el día que se iba a hacer la consulta, el 28 de junio del 2009, se secuestrara al presidente de la República, se militarizara el país, sobrevuelo de aviones de combate, y inmediatamente los sectores sociales del país comenzaron el proceso de movilización y repudio a este golpe de Estado contra el pueblo hondureño. Este golpe de Estado implicó la represión, que se acallaran los medios de comunicación que estaban informando al pueblo, como Radio Globo, Canal 36, Radio Progreso, y que se impusiera una mordaza. Se suspendió el fluido eléctrico. Inmediatamente comenzó la persecución para los líderes políticos, y también se implementaron los toques de queda, la persecución contra dirigentes del movimiento popular, y esto trajo varios muertos, varios asesinados para el país. Además, este golpe de Estado implicó la entrega de los territorios hondureños para beneficio de las transnacionales, que incluyó la entrega de ríos, la entrega de la minería para la explotación minera en beneficio de transnacionales. Implicó también la entrega de lo que ellos llaman o llaman zonas especiales de desarrollo, que son grandes extensiones de territorio que se entregan a la administración de corporaciones transnacionales y también de gobiernos extranjeros, que tienen la posibilidad de ocupar el territorio, ponerlo a su servicio con los recursos, acaparar también ahí a todas las personas que están, imponer un gobierno dentro de Honduras, un gobierno autónomo con una propia constitución en lo que se llama modelo de enclave, o sea, un estado dentro de otro estado. Y lógicamente comenzó el proceso de imposición de hidroeléctricas, imposición de explotación mineras, y en esto se está. Hay que decir que después del golpe de Estado, el país vivió una dictadura espantosa y se pretendió blanquear este golpe de Estado con las elecciones del 2009, en las que salió electo Porfirio Lobo Sosa, y se profundizó este modelo militar, también este modelo de enclave minero energético extractivo, y este gobierno de Porfirio Lobo Sosa logra hacer una negociación en Cartagena de Indias, en Colombia. Y esta negociación, que fue con el expresidente Manuel Zelaya Rosales, dio origen a un pacto que permitió que el Frente Nacional de Resistencia Popular tuviera su expresión política, fue el Partido Libertad y Refundación. Este partido tomó bastante fuerza. Sin embargo, a pesar de esos acuerdos, se seguía la matanza de campesinos y de campesinas en el Valle de Aragón, seguía el asesinato de personas vinculadas al movimiento popular en otras partes del país, y se desarrollaron procesos de resistencia en los territorios para defenderse. Sin embargo, hay que decir que este acuerdo de Cartagena permitió alguna gobernabilidad, y el Partido Libertad y Refundación fue un proceso electoral el 2013, y ese proceso electoral fue en base a un fraude, que fue incluso reconocido por la Embajada de los Estados Unidos, no públicamente, pero ahí tienen constancia de que hubo un fraude, porque el sistema de transmisión de rápida de resultados, los TREP, se hicieron con escáner, y ya el Partido Nacional, que puso a Juan Orlando Hernández, tenía 250 mil votos adelantados. Fue de este proceso electoral que surgió un gobierno que dirige Juan Orlando Hernández, un gobierno que surgió producto de un escándalo de corrupción al Instituto Hondureño del Seguro Social, que significó 7 mil millones de lempiras que se robaron a los derechohabientes del Instituto Hondureño del Seguro Social. Mucho de este dinero robado fue para el financiamiento de la campaña política del Partido Nacional, es decir, del partido de Juan Orlando Hernández. Y esto ha motivado que el pueblo hondureño hace aproximadamente un mes inició colosales e impresionantes manifestaciones que se le llama Marcha de las Antorchas, porque son con antorchas encendidas en homenaje a los 3.000 muertos producto del más grande escándalo de corrupción en la historia del país. Y una característica de este movimiento de las antorchas es que la mayoría son jóvenes, muchachos y muchachas, es decir, podríamos decir que el sujeto social y político que moviliza es el movimiento de las antorchas dirigido y apoyado mayoritariamente por los jóvenes y las jóvenes de Honduras, y que es un movimiento que, si bien es cierto, están partidos de oposición, no son los que dirigen, sino que es la juventud, y en este movimiento la gente se autoconvoca. Es el movimiento ciudadano hondureño de los indignados y las indignadas, que está saliendo todas las semanas a las calles y que ha movilizado hasta 80 mil personas y que no cesa. Y que en este momento hay una intención de bajar el perfil, porque el régimen está en las cuerdas del ring, es decir, está arrinconado y no haya la manera de desmovilizarlo. Han hecho acciones de represión, han tirado gas pimienta en las manifestaciones y la gente sigue saliendo, la gente se autoconvoca, y con una firme determinación que es fuera Juan Orlando Hernández. No queremos en el país un régimen sucio, porque todos los caminos del crimen organizado conducen a el presidente del Congreso Nacional, que en este momento está prácticamente desconociendo el Poder Judicial y el Congreso Nacional, porque desde ahí, desde el Poder Ejecutivo, él está dirigiendo y ha tirado la línea de la reelección, y esto lo ha hecho sin llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin consultar al soberano, lo que amenaza al pueblo de Honduras con una dictadura inconstitucional, y por eso el pueblo también se está manifestando para que caigan todos los corruptos, incluyendo al presidente de la República, y que se termine con una institucionalidad que está podrida y corrompida. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, Salvador, para ir terminando, porque se nos termina el programa, queríamos preguntarte o sea, ¿qué chances hay de que el presidente renuncie efectivamente y cómo es la participación de las organizaciones sociales en esta, en estas protestas de antorchas que comentabas recién? La decisión de las movilizaciones del pueblo hondureño es que se enjuicie, y por eso se está pidiendo la Comisión Internacional contra la Impunidad, para que se garantice que se va a terminar con la corrupción y con la impunidad. Y bueno, hay que decir que las organizaciones populares están jugando un papel de apoyo. Hoy mismo hay toma de carretera en la carretera internacional de Occidente. Sin embargo, es de hacer notar que el pueblo espontáneamente está movilizado y en este momento no es tan determinante como decir que las organizaciones movilicen, porque el pueblo se está movilizando solo y hay una huelga de hambre frente a la presidencia de la República, y cada vez hay más unidad del pueblo hondureño en torno a que se vaya el presidente, y nosotros creemos que se puede hacer una comparación como, digamos, lo que estaba pasando en Argentina en el 2001, 2002, cuando estaba la crisis, porque la gente está pidiendo que el principal punto en la agenda popular es fuera Juan Orlando Hernández. Salvador, clarísimo el panorama. Bueno, y te agradecemos mucho por tu tiempo y por brindarnos de primera mano la realidad del pueblo hondureño. Un fuerte abrazo desde acá para vos y bueno, para toda la resistencia hondureña en este momento clave para Honduras, que también es importante para toda América Latina. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes. Saludos a ese pueblo maravilloso de Argentina que nos recuerda la lucha del guerrillero heroico y de todo ese pueblo que se mantiene también en lucha. Muchísimas gracias. Bien, pasaba Salvador Zúñiga, hoy dirigente de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras, un dirigente histórico de la resistencia hondureña, el Frente Nacional de Resistencia Popular, que nació al calor de justamente la resistencia contra el golpe de Estado que derrocó a Mel Zelaya hace ya 6 años, un día como ayer. Lo sacaban en pijama, allí en helicóptero, y se lo llevaban para Costa Rica, y de esta manera se instalaba la dictadura en Honduras, que un año después generaría un gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo con unas elecciones muy fraudulentas, y posteriormente a Juan Orlando Hernández, que hoy está en la presidencia desde el Partido Nacional, desde la derecha hondureña, y viene siendo muy cuestionado. Bueno, un extenso, pero muy claro el panorama que nos daba Salvador desde Honduras, también brindándonos con detalle lo que vive hoy el pueblo hondureño. Sí, lo que nos comentaba un poco es de alguna manera la continuidad de las marchas actuales, de las antorchas, digamos, cómo el pueblo hondureño se está movilizando por un escándalo de corrupción, pero que sin duda tiene que ver con la ilegitimidad del gobierno actual y con las condiciones sociales y políticas de las cuales quedó Honduras después del golpe de Estado. Sí, producto de ese golpe de Estado, de la continuidad de ese golpe y también de las políticas económicas neoliberales que continúan en Honduras, que traen cifras altísimas de desempleo y también una descomposición social muy fuerte, un nivel de violencia estructural que golpea en cada rincón de Honduras, que creo que tiene el índice mayor de asesinatos en el mundo, y que bueno, también se ve envuelto en escándalos de corrupción que deslegitiman a una clase política que, además de implementar estas políticas antipopulares, se la roba toda, y por eso el pueblo hondureño empieza también a despertar, y hace un par de semanas está prácticamente todos los días en las calles, sobre todo los viernes es el día de las marchas de las antorchas, en la cual estas manifestaciones espontáneas, en algún punto decía Salvador, vienen reafirmando la resistencia del pueblo hondureño y bueno, despertando, si se quiere, una idea de retrotraer a lo que estaba haciendo un proceso interesante hace 6 años. Así es. Me tenté. Estamos llegando al final del programa, Gerardo. Ya está, terminá. Está bien, estaba cerrando, nos quedan 5 minutos. Puedo seguir hablando si quieren o no. No, me río porque a toda la gente que llamamos le agarra como un chip y no para. Y te estaba agarrando ese fenómeno similar. Haciendo un cierre, un balance de lo que fue el llamado y también, de alguna forma también solidarizándonos con un pueblo que muchas veces lo tenemos olvidado. Así que, si quieres, cerramos Honduras, comenzamos a despedirnos. Todos los micrófonos son suyos. Llegamos al final del programa número 11 y se va a despedir Lupita con una participación polémica. Polémica la del día de la fecha. Misterios, conspiraciones y demás sucesos en el fútbol internacional. No sé qué opinión te merece, Lupita, después de lo que nos hiciste pasar. Bueno, primero, antes que nada, un saludo a todos los que no pude saludar antes porque estaba en mi rol de misterio. Un saludo para todos. Y luego, bueno, yo quiero que sepan que si Argentina gana la Copa América, ya saben que está la conspiración andando, solo eso. Y además de eso, aprovecho que Lucía se tuvo que ir al baño para invitarlos a todos este sábado 4 de julio a las 22 en La Ferviente 37, 11 y 12, número 824, a una varieté, en realidad es un work in progress para recaudar fondos para una función que vamos a hacer el 21 de agosto de un homenaje a la película The Rocky Horror Picture Show. Lo siento que traiga el inglés a este programa latino, pero es una musical de los 70, muy bizarro y muy interesante. Así que, ya saben, 4 de julio, 22 horas, están todos invitadísimos, búsquenlo en Facebook. Reitérenos la... 37, 11 y 12 aquí en la Ciudad de La Plata, número 824. Qué bien, una invitación especial para este sábado, sí, para ver a nuestra productora, Lucía. ¿Entramos bailar gratis nosotros? ¿Bailará? No sé. ¿Canta? No sé, no sabemos, es un misterio. No le gusta hablar a Lucía, pero bueno, Lupita le hace la segunda y continuamos la despedida. Tupac Álvaro, Agustín, llegamos al final. Hay viento, ¿no? En otro lado de la cabina. Sí, sí. Acá está fresco, está fresco. Bueno, muy bien el programa. Esto no para de crecer, de mejorar. Yo quiero cumplir el rol del optimista del grupo, o por lo menos el más optimista, no el único necesariamente, para contrarrestar el pesimismo en otros ámbitos de mi vida. Así que me parece que este programa va a crecer y va a ser historia en Radionauta. Bien, de paso un y poco... en el mundo, y sí, en el mundo. Y en el mundo y en el universo, ya que estábamos con... Bien, bien, bien. Con la columna de Lupita, donde Argentina quiere conquistar el fútbol universal, bueno, del universo. Podemos me gustó mucho la columna, de Lupita. Pero porque me gustan todas esas cosas paranoides, no significa que... Conspiranoicas, no significa que crea en todas, digamos, pero me interesa. Te parecen bien picarescas. Exactamente. Bien, podemos decir que este programa es casi una terapia para usted, en este caso. Absolutamente. Agustín Ducid en la producción. Bueno, un saludo para toda la oyentada. Comparto el balance que hace el compañero Tupac Álvaro. El programa va creciendo. De a poquito. Ya estamos en semis. En semis. No sé qué pasará con esa teoría si Argentina pierde. Seguro va a venir a decir que era otra cortina de humo, viste, siempre. Cuando se busca la conspiración, se encuentra la forma. No, porque la onda es que va a ganar cualquier técnico que gane, va a ser argentino. Exacto. Esa es la... El problema con las conspiraciones es que siempre tienen la razón, porque es una no se puede falsar la teoría, entonces siempre hay alguna manera de justificarla. Eso va a pasar si Argentina pierde. Y bueno, si no, le echamos la culpa al televisor de Agustín. Y ya no fue bien, así que dos veces, tres veces no fue bien, ya te quedaste atrás con echarle la culpa. Bien. Gracias Agustín y Lucía en la producción. Nos vamos despidiendo y nos vamos conmemorando también, efemeridiando. En este caso los voy a incitar y a obligar a bailar salsa. Porque, miércoles. Un día como hoy, en 1993, fallecía uno de los máximos exponentes de la salsa latinoamericana y caribeña. De la salsa internacional. De la salsa mundial, el señor Héctor Juan Pérez Martínez, más conocido como Héctor Lavoe. Estamos de apellidos largos hoy. Héctor Lavoe, usted, Agustín, la agarra a Lucía. Lupita con Tupac Álvaro, Belén, si me permite. Comenzamos a mover las caderas, Héctor Lavoe. Y sí, será hasta el próximo lunes. Hasta luego, esto fue Al Sur del Río Bravo. Nos encontramos el lunes que viene a las 4 de la tarde por Radionauta FM 106.3. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel, solo quiso florecer.